Lección número 9. Nuestraesperanza.cl. Para el 27 de agosto de 2016. Jesús las ministraba en sus necesidades. Sábado 20 de agosto. Para memorizar. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el Evangelio del Reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mateo capítulo 9, verso 35. En un país africano, una mujer adventista jubilada pensaba dejar de ministrar, pero en su comunidad el SIDA causaba estragos, y lo más urgente era alimentar bien a los huérfanos del SIDA. En 2002, ella y su iglesia comenzaron a alimentar a los niños de la comunidad con una buena comida 6 días por semana. Comenzaron con 50 niños y en 2012 estaban sirviendo a 300 niños cada día. Luego comenzaron un curso preescolar y ahora asisten 45 de esos niños. Otros servicios fueron distribuir ropa de Adra, compartir verduras y maíz de una huerta que ellos mantenían y cuidar a los enfermos. Comenzaron a ayudar a las mujeres enseñándoles labores manuales para que pudiesen generar sus propios ingresos. Esta demostración de amor produjo una iglesia nueva. Al comienzo había 5 miembros y para 2012 ya asistían 160 personas. Ese año, Dios proveyó los recursos a fin de construir un orfanato y un edificio nuevo para la iglesia. Esto es un ejemplo práctico de por qué atender las necesidades de la comunidad es tan importante para los cristianos.